animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Conjuros para parirnos, para alumbrarnos con nuestra propia luz y volver a nacer desde nuestras propias palabras. Conjuros de Irene Ocampo. Autoficción. Once de junio. Fulgor de la llovizna acosando tu vientre. Dolor en las costillas. Acompasadas contracciones que indican señales infalibles. Desde la costa, la laguna se esfuerza por no meterse entre las calles, la costanera llena de mosquitos, aunque sea invierno, debajo del trópico de Capricornio. Ciudad sitiada, entre las aguas, pozo de humedad, pasando el puente colgante. Por más que me esfuerce, no vas a brillar para mí, Santa Fe de la Veracruz. No vas a brillar para mí. Madre serás. Madre serás. Tu hombre te abandonó cuando lo supo, sin que vos lo supieras. Madre de un hijo querés ser. Tres nombres ya tiene el que nacerá. Uno con la espada. Otro tuvo sueños, visiones. Y el otro, un hijo Mesías. Dos nombres judíos para tu hijo varón. Pero no nació el varón. Fue mujer para llevar tu mismo nombre y apellido. En el calendario zodiacal, Géminis rige. ¿Mercurio hablará? Elocuencia para la niña que nacerá. No tendrá espada, tendrá cualquier pluma y querrá escribir, traducir a otros. No querrá tener hijos, querrá ser amada. Las aguas se abren, las aguas de la madre que vierten en la tierra, alivio en tus entrañas. Pero la niña no querrá abrir sus ojos, no querrá ver este mundo. Misterio del nacimiento para la madre acostada boca arriba, manos con guantes de plástico, bocas tapadas con barbijos de algodón. ¿Dónde están los seres queridos? ¿Dónde la mujer que sabía que ayudará a la primeriza? Por el túnel, debajo del río, se llega a la otra orilla. Ciudad del Paraná, más al sur, la joya del litoral, Diamante. Mi padre es una joya, no podré decir. En realidad nunca quise joyas. La tierra, la mejor joya del discernimiento. En las aguas del gran río, la tierra se disuelve. Tiñe el movimiento de la corriente su rojizo marrón. El delta crece en las islas con esa tierra acumulada. Hospital, sanatorio, santo lugar de vivos que se mueren, de vivos que nacen bajo la luz artificialmente inmaculada. Digo que estoy en este mundo gracias a vos, don de la paciencia que no espera. Madre búfalo de fuego, ritmo cardíaco de 2x4, vida de tango, de queja de fuelle, de padre perdido en la infancia. Abuelo. Por la ruta hacia el sur, 100 millas, lejos del mar un rosario de penas, un rosario de vanidades recostadas sobre la barranca morada del futuro. Atrás, al norte, quedan los lazos familiares, delgados y tensos. Magnífica maravilla, maravíllame. Mariposa monstruosa, magnífica maravilla, maravíllame. Con tu vuelo azul, con tu vuelo azul. Sueños y madera brillan mi camino como una estela. Anida en mi frente oscura, alivia mi cabeza enredadera. Sueños y madera brillan mi camino como una estela. Mariposa monstruosa, magnífica maravilla, maravíllame. Mariposa monstruosa, magnífica maravilla, maravíllame. Con tu vuelo azul, con tu vuelo azul, con tu vuelo azul, con tu vuelo azul. brilla en mi camino como una estela. Anida en mi frente oscura, alivia mi cabeza enredadera. Sueños y madera brillan en mi camino como una estela. Mariposa, monstruosa, magnífica maravilla. Maravíllame. Mariposa, monstruosa, magnífica maravilla. Maravíllame. Con tu vuelo azul. Maravíllame. Con tu vuelo azul. Maravíllame. Con tu vuelo azul. Con tu vuelo azul. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Égira. 69. Año erótico. Exótico es vivir en la misma ciudad de mi padre. ¿Dónde está mi papá? Preguntaré. ¿Qué es un padre? Me faltó preguntar. Yo te busqué, Rosario, desde antes de nacer. Extrañé no reconocerme en tus calles. Fugitiva sería bajo la lluvia. Correría si del llano cantara. Cuando un hombre ama a una mujer, no puede hacer nada mal. ¿Y cuando no la ama? Primeras heridas, primeras contiendas en las almohadas, leves magullones, batallas campales entre las camas gemelas, barricadas y trincheras de colchas y mantas. Horas de largos silencios, de juegos de a una. Égira. Mujer hermosa y sagrada, de semblante alabastrino, soy el pálido aladino de tu lámpara sagrada. Ábreme con tu mirada la tienda de la esperanza, que en la negra lontananza de tus dos ojos perplejos yo veré lejos, muy lejos, hasta donde Dios no alcanza. Blancas quimeras, voy sin rumbo y sin reposo, como un loco misterioso del país de las quimeras. Voy en pos de primaveras y de soñados conciertos, y son mis pasos inciertos los de un extraño suicida que halló en dos brazos abiertos un crucifijo de vida. Hermosa y sagrada. Mujer hermosa y sagrada. Ábreme con tu mirada la tienda de la esperanza, que en la negra lontananza de tus dos ojos perplejos yo veré lejos, muy lejos, hasta donde Dios no alcanza. En pos de blancas las quimeras, voy sin rumbo y sin reposo, como un loco misterioso del país de las quimeras. Voy en pos de primaveras y de soñados conciertos, y son mis pasos inciertos los de un extraño suicida que hallo en dos brazos abiertos un crucifijo de vida. Intento conciliar el torbellino con la calma. Digo en primera persona y pienso en otra. La caricia del aire hace un dibujo en mi espalda, indescifrable. Estoy marcada. Fiebre. Movimientos sísmicos desde el tuétano de los huesos. La médula hierve, activa los centros más espeluznantes. Golpe de estado contra la página que gira desde el lomo. Sobre esta página nueva, otra historia se escribe. Otra historia se escribe. A la Moni. Salgamos de aquí, querida, salgamos a caminar. El soporte del suero en la mano izquierda, en las veredas con desniveles las rueditas se atascan. ¿Se agitan las miradas como se agita el agua en el pomo? El metal brilla en la luz matinal, apenas si brillan mis ojos cuando camino lentamente arrastrando este producto de la compasión. De la crueldad. La gente no nos ve. Si miraran, ¿se verían a sí mismos en la luz apenas tibia del invierno, conversando con la muerte como una vieja amiga? Atrapada en el cambio. Quiero ser mi insistencia, una fruta que madure, el arte de aplacar tu dolor, la voz que te diga amada desde algún punto del espacio. No pedí que me dijeran el día de mi muerte, ni tampoco que me digan si de suerte va la cosa. Sospecho que alguien te hará daño y lo digo. Por la orilla del río hablaré con la memoria. Tengo los pies fríos de escucharte agazapada entre las sábanas, esperando el convite de los dioses. ¿No será para mí el consuelo de encontrar la cálida suavidad de tu cuerpo? Mi frialdad se contempla ante el espejo. Llama la atención ese borde dorado sobre los hombros. Me tocaste una vez, acercaste esa blanca tibieza en tu mano. Negro no es mi lugar, pero deseo el negro tono de tu canto. Escucho y no me convenzo. El tiempo en la ciudad ondula entre mi fuga y el miedo. Quiero y no debo. Prefiero y en la elección encuentro tu boca. Se repliega a la habitación más lejana. Ese juego es mi desvelo, es mi desvelo. Los pies de mi madre fueron alguna vez mi punto de apoyo, mi espejo. Viajar a las lejanas tierras del deber sobre ellos no pudo ser mi lema, pero amé sus pies. Marcados por el recorrido de pasillos de hospital, huesudos y venosos. Pedestales esculpidos por la que los llevaba puestos. Mirar sus pies y experimentar la piedad eran una sola cosa. Comimos gracias a ellos. Nos vestimos gracias a ellos. Sufrimos con ellos. Yo conocí el cielo cuando conocí los pies de mi madre y sentí el dolor que ellos sentían. Y lo único que deseaba era tomarlos entre mis manos para darles el alivio. Quisiera recordarme, hija, que despierta suavemente entre las telas de algodón. Ese gemido ausente, al tercer día del alumbramiento. Tal vez un bostezo. Tu figura se recorta sobre un fondo rojo de luz difusa, pero ahí no estás, y aquí tampoco. Apenas es tu imagen en las calles de esta ciudad. Tu mirada en el punto más lejano de la mía. ¿Quién te viera, padre, acunando a tu hija en tu vida, no en la mía? Rupias a Moscú. Señor, Gran Paraná, devuélveme mis sueños. Te pagaría con mi salario de lágrimas, con agua salada te pagaría, si lo pudieras aceptar. Pero solo tengo rupias. Pero solo tengo rupias. Elegí el aire del mundo para respirar y revolví entre hojas secas para encontrar mi destino. Los vientos que se encuentran en la ciudad, puerto de las angustias, me golpearon en la cara. Insisten las grullas desde lejos, pasaron, pasarán, y solo te recordaré, gran anzuelo de lodo, moviendo en el fondo tu cuerpo acompasado por la luna. Pero solo tengo rupias. Quietecita, la isla me mira, cuerpo inmóvil, estatua de la distancia permanente. A mis pies, la barranca entumecida, cansada coraza, corazón roído por tu bruta insistencia. Paraísos en octubre, desplieguen el perfume de sus florcitas. Calandria, cántame tu augurio de libertad. Una madre sollozaría a la sombra del fresno, su sueño despedazado sobre el macadán antes de hundirse en tu vientre. Señor, gran padre de las pobres almas, sobrevive mi instinto en el húmedo aire del este. Escribe mi mano el idioma que colonizó a tus adoradores guaraníes. Más acá de la historia futura, la locura tiene rupias. Nieva sobre Moscú. Sol nuevo, besa mi frente. Sol viejo, brilla por mí. Aleja esta oscuridad, abre los ojos en mí, canta tu pájaro, ríe tu dragón. Llora, sonríe, sol. Llora, sonríe, sol. Sol necio, lame mi herida. Sol tiento, gira en mí. Altera esta soledad, cierra los ojos aquí. Canta tu pájaro, ríe tu dragón. Llora, sonríe, sol. Llora, sonríe, sol. Nos prestó sus conjuros Irene Ocampo, del libro Autoficción. La música de Samantha Navarro. Las animadas somos Mónica Palacio, Silvia Córdoba y Fabiana Tron. Esta es una producción especial para la red Nosotras en el Mundo. Hasta el próximo encuentro.